ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú hablando de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño. Y yo sigo temblando. De la mano y con mucho cuidado, os besasteis en silencio donde no había luz. Y me hace gracia tu manera de contarlo, como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido que seguimos siendo amigos. Y yo estoy temblando. Y